Yo no podía pensar que se puede encontrar en el ciberespacio una mujer especial que supiera hacerme reír. Con tanto gancho me hace sentir un chaval y dejar de pensar en mí por darme a ella, pues para mí nunca ha sido una simple mujer normal. Es la más bella y ella es la chica del chat. Ella es a quien quiero amar. Ella es tan guapa y sensual que no deja otra opción. Ya ves que enamorarse, tan seductora, bonita, risueña y capaz, siempre tan elegante. Yo siempre fui un soñador que creía ver el amor por todas partes y ahora lo encuentro escondido detrás de mi ordenador. Alucinante. Y ella es la chica del chat. Ella es a quien quiero amar. Tengo en el salvapantalla su foto para inspirar a mis creaciones. Esa exquisita sonrisa consigue avivar en mí mis emociones. Ella ha encendido la llama de este nuevo corazón apasionado y el doctor me ha contado que no hay solución, que estoy enamorado. Y ella es la chica del chat. Y ella es a quien quiero amar. ¿Para qué quiero salir si tú no estás allí? Me quedo aquí a tu lado. Solo te quiero decir que solo pienso en ti. Si no estoy conectado, me pasaría mil vidas diciéndote a ti lo mucho que me gustas. Tú eres mi musa, mi amiga, mi día. Sin ti no existe vida justa. Y ella es la chica del chat. Y ella es a quien quiero amar. Y ella es la chica del chat. Y ella...